Vas a poder ver a todos los actores allí desde el teatro y vas a poder palpitar la previa de este gran, gran final. Y después, obviamente, después de Vecinos en Guerra, se viene el último capítulo. Vos que estás ahí del otro lado, vas a escuchar en este especial todas las canciones de Dulce Amor y versiones inéditas como la que escuchamos ahora, este instrumental de Dulce Amor, que lo vamos a estar compartiendo en nuestra web en pocos días para que la puedas descargar, Todo un instrumental, y hay varios instrumentales y versiones inéditas de las canciones que ya conoces de Dulce Amor. Además, quédate porque vamos a revivir las notas que hacían allá las chicas, las noteras de Revolución Teen, con los actores, los protagonistas de Dulce Amor, cómo palpitaban en aquel momento todo el inicio de esta historia. Y además también tenemos los mejores off, así que quédate ahí del otro lado porque vamos a vivir un especial único hasta las 5 y cuarto de la tarde, 5 y media. Todas las canciones van a pasar obviamente por acá. Ya obviamente estamos ahí en Twitter esperando tus mensajitos. Te preguntamos, ahora sí, ¿qué escenas recordás de Dulce Amor? ¿O qué personajes te ha llegado más a tu corazón? Queremos que nos cuentes. Hay muchos personajes entrañables. Hemos leído Brenda y Lucas. Es una pareja que hasta el día de hoy no están juntos. Esperemos ver si llegan a volver, si vuelven después de tantas idas y vueltas, ¿no? Además, viste que Brenda se había tenido una historia con Ciro, Lucas por otra parte, también con la dueña de la discográfica. Bueno, están separados, pero esperamos verlos juntos esta noche, ¿eh? Se viene con todo el final de Dulce Amor y vamos a comenzar a compartir estas canciones que han pasado a lo largo de esta tira y que han sido un éxito, un hit detrás del otro. Y queremos que nos vayas contando, cuando vas escuchando las canciones, a qué escenas te hacen recordar. Queremos que explote Twitter con este especial de Dulce Amor, que seguramente va a quedar grabado y que lo vamos a poner para descargar, porque es muy pero muy lindo con todas las canciones de la tira, ¿eh? Ya que no ha salido ningún CD, bueno, nosotros desde acá colaboramos para que tengas todas las canciones de Dulce Amor. Comenzamos este especial con este tema, a ver... Quiero escuchar un poquito. Esto es Juanes, Todo en mi vida eres tú. Ya se vienen las notas con Juan D'Artés, con Cari Zampini, con Calu Rivero y también los mejores off y por supuesto toda la música de la tira con versiones inéditas. Quédate ahí, esto es el especial de Dulce Amor, @revolucionteen, comunicate o en facebook.com/revolucionteen. Esto es el especial de Dulce Amor. Como el silencio que divulgas cuando callas y me miras, así es de inmenso tu amor, como el café temprano donde mojo el pan de cada día, conjugando las estrellas, coronando el firmamento, derritiendo mis palabras con tu voz, como un lenguaje indescifrable que me enseña y me da vida. Así es de inmenso tu amor, como una luz que resplandece y me ilumina cada día, conjugando las estrellas, coronando el firmamento, derritiendo mis palabras con tu voz. Y tú eres el alba que despierta mi luz, el parlamento de mis noches, y tú el violonchelo de este adagio en azul. Lluvia y verano eres tú, el horizonte de mi norte y mi sur, el calendario de mis besos de tú, lo que poseo y lo que tengo eres tú, todo en mi vida eres tú. alba que despierta mi luz, el parlamento de mis noches y tú, el violonchelo de este adagio en azul, lluvia y verano eres tú, el horizonte de mi norte y mi sur, el calendario de mis besos de tú, lo que poseo y lo que tengo eres tú. Todo en mi vida eres tú. Todo en mi vida eres tú. Trabajo acá para Victoria Bandi, ¿qué pasa? Tranquilo, Pepe, ¿qué? Tranquilo, ¿qué pasa? ¿Vos estás trabajando para esta familia? ¡Vos sos un traidor! ¿Por qué dice que Marcos es un traidor? Que nos presentaron, tú con cara seria, yo como si nada, y tú ni me mirabas. Tu pena te ganaba respuestas forzadas, los nervios dominaban hasta el habla, y yo no me callaba, no. A mí solo me sobran las ganas de verte, las ganas de sentir otra vez, las ganas de amarte de manera loca, sin barrera y sin final, y humillar mis besos ante tal belleza, aguantar mi respiración. Muy bien, seguimos en vivo, MR, hasta que te hagas mayor. Uno de los primeros temas, ¿recordás a quién le ponían este tema de cortina? A ver si recordás, primeros capítulos, pareja joven, seguramente te va a salir, ¿eh? Pero seguimos compartiendo este especial hasta las 5:15 de la tarde con todas las canciones, los off y las entrevistas, ¿eh?, que han logrado las chicas el año pasado con los autores de Dulce Amor, ¿eh? Un saludo para Caro, que realizaba las notas y que ya vas a poder escuchar en instantes nada más. Paulita nos dice: me encanta esta canción, pongan las de Arjona, Marcoria por siempre, un beso muy grande, las chicas están que explotan, un beso Paulita para vos y las niñas que seguramente deben estar escuchando del otro lado. Vamos a seguir compartiendo la música de Dulce Amor y en este caso una versión que cantó Juan D'Artés. Sí, una canción que era propia de esa pareja tan pero tan linda que hacía con Natacha. Y hoy se va a ver la resolución de la pareja. ¿Qué pasará entre Julián y Natacha? ¿Con quién se quedará Julián, no? Bueno, lo vas a ver en el último capítulo de Dulce Amor. Pero mientras tanto nosotros compartimos este tema interpretado por él, que la ha cantado tantas veces, Sergio Dalma, ahí de Cortina Musical. Recuerdo también su participación en la tira. Lo compartimos. Juan D'Artés canta El Mundo. Después pegadito, la nota que hacía Caro el año pasado cuando comenzaba Dulce Amor. Bueno, pudo hablar con Juan D'Artés y le contaba todo, cómo se vivía toda la expectativa de esta nueva tira que sin dudas revolucionó el 2012 y parte del 2013. Vamos a compartirlo, dale. Esta noche no, amor, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora yo te busco, y en el silencio yo me pierdo, que no soy nada al verte a ti. El mundo que no ha parado ni un momento, muere la noche y llega el día, y ese día vendrá. Quiero que seas mía esta noche. Yo quiero ser tuya. Con las penas y alegrías de la gente como yo. ¿Sentís? Me va a explotar el corazón. Ay, hace tanto que soñaba este momento con vos. Juntos. Por fin. Por fin. Estamos acá con el señor Juan Martés para la Radio Revolución Team. Primero y principal queríamos saber cómo es su reacción respecto a la gente, que les gusta tanto la telenovela. Y de felicidad, estar que uno haga este trabajo que tanto le encanta y que la gente lo pueda ver, es un placer. Y otra pregunta, todos podemos ver que tu personaje, Julián y Marcos, son pródigos. Hoy en día podemos notar que no son tantos como en la ficción. ¿Qué crees que podamos resaltar vos para que se pueda llevar a cabo en la realidad? Yo creo que hay mucha gente de código. De verdad creo. Creo que no salen en los diarios. Lo que sale en los diarios justamente es la gente que no tiene código. Pero hay mucha gente buena. Hay mucha gente buena que hace cosas todo el tiempo para su familia, para el país. Lo que pasa es que no son noticias que se digan. Para los oyentes de Revolución Tiene, un besito. Chao. Muchas gracias. Seguimos compartiendo las mejores versiones de estas canciones que sin dudas han marcado distintos momentos de Dulce Amor. En este caso del mundo, una versión en vivo de Sergio Dalma, y también compartíamos un off ahí muy pero muy hot cuando Julián y Natacha, bueno, consuman finalmente su amor, ¿eh? Muy lindos recuerdos. ¿Qué más te acordás de Dulce Amor? ¿Qué escenas te vienen a la memoria con estas canciones? ¿Qué personajes vas a llevar por siempre en tu corazón? Contanos. ¿Crees que siga en el 2015? ¿Crees que haya una segunda parte de Dulce Amor? Muchos dicen, no, ya está, ya cumplió su ciclo Dulce Amor. Otros dicen, no, queremos más Marcoria, queremos más pareja de Brenda y Lucas. tu senda, vendría a ser. Así que viene con todo Dulce Amor. Queremos saber tu opinión. Ale Caps nos dice: ¿cuántos capítulos tiene Dulce Amor? Estuvieron más de un año al aire. Graduados y Dulce Amor destrozaron el 13 todo el 2012. Nos dice: es verdad, 2012 y parte del 2013, porque esto sigue, Dulce Amor, hasta el día de hoy. 301 capítulos, como te decía, tiene la tira de Dulce Amor, lo han extendido. Vos sabés que esto tenía, la producción tenía pensado terminar a fines, ¿sí?, fines del 2012, y el canal les pidió, obviamente, alargar, tras este éxito, alargar un poco, un par de meses más la tira, así que ha sido un éxito rotundo y hoy seguramente explotará el Gran Rex. Nosotros seguimos compartiendo más de este dulce programa, más de este dulce, con las canciones que vos querés escuchar. Ahí compartimos la nota también con Juan D'Artés, en un ratito Calu Rivero, Karina Zampini, bueno, han estado también Caro con los actores y la ha pasado bomba hace unos meses atrás. André nos dice: Julián se tiene que quedar con Natacha. Me encanta el especial, chicos. Un beso a André, o André, no vemos el acento. André, de Andrea debe ser. Un beso muy grande. Contanos desde dónde nos estás escuchando. Sigue este especial de Dulce Amor y en este caso este tema que la rompe. Con Giz y Joy empezaron a poner una seguidilla de temas que han sido espectaculares. Primero recuerdo a Marcos y a Noelia que le ponían este tema, ¿no? Después lo cambiaron a Julián. Bueno, ¿querés escuchar esto? ¿Sí? Giz y Joy, corre. Me siento tan predecible ya. Ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás se volverán. Así que corre como siempre y no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Escena, y con mucha pena te digo no, digo no. Vi lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Marcos. Sí. Antes en la empresa, ¿usted sí discutió con Lorenzo? ¿Discutir? Lo que sí sé discutir, no pasó nada, no. Quiero que hablemos en confianza. Si pasó algo, yo necesito saberlo. No, estuvimos cerrando el temita de este policial, ¿vio? Una diferencia que teníamos entre empleado y novio, gerente, casi, casi por poquito marido. Pero todo bien, ya está, todo bien, todo bien. ¿Costó? Sí. ¿Nos entendimos? Sí. Secta a fondo y otra ruta. Ya está. No sé cómo hace, pero siempre me roba una sonrisa. Bueno, no le diga nada a Lorenzo que le robé la sonrisa, porque después me va a meter preso por robar sonrisas. Sí, ojo, ¿eh? ¿Cuál es su secreto para tomarse la vida de esa manera? Es como que yo estoy entre medio de dos puertas. En esta puerta está la alegría y en esta está la tristeza. Todo el bajón, todas las cosas feas, ¿sí? Cuando me despierto en la mañana, abro la puerta de la felicidad y le pego todo el día para adelante. Así todos los días. Sí. problemas igual existen. Ah, sí, sí, sí, eso sí, en eso tiene razón. Sí, le pasa que si uno empieza a buscar toda la llave y no la encuentra y abre esta puerta, no, abro esta, se empieza a arroscar la cabecita, ¿eh? No. Abra la mañana la puerta de la felicidad y arranca el día. ¿Y con esta puerta qué hace? ¿Qué hago? Un asado. Claro, Elenia, y me invita a mí al asadito. O se lo hago yo si quiere. Claro. ¿Eh? Sí. ¿La llevo para la empresa? No, no, no, no vuelvo. ¿Estoy libre entonces? ¿Ya está? Ok. ¡Qué lindo! ¿Cómo está aprendiendo a hablar usted, eh? La felicito. Abriste una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé la manzana. La de la mala suerte, lo que está sonando en este momento, Jessy Joy, me encanta este tema. Y esta es la versión instrumental, ¿eh? Vamos a ver si la podemos dejar también en la web para que la puedan descargar. www.revolucionteam.com.ar. Recordá que ahí vas a encontrar todos los programas. Vas a ver todo lo que nosotros te vamos contando de Aliados, toda la música de Quitapenas, que a partir de mañana a las 9 de la noche vas a ver por Telefe, y a partir del miércoles, aunque sea primero de mayo, vamos a estar acá con vos, porque te vamos a empezar a contar cómo puedes ganar los CDs de Teen Angels, los DVDs de Casi Ángeles, los libros, así que copate. El miércoles acá a 4 de la tarde, Revolución Team, te contamos cómo ganar estos premios, ¿eh? Y además toda la música de Quitapenas y todo lo que se va sabiendo cada vez más de Aliados. Pero ahora tenemos que seguir con este especial, este instrumental me encanta, de Jessy Joy. En un ratito el bloque de la banda de Dulce Amor, porque los chicos han realizado covers, ¿sí? Tanto Lucas como Ciro, como Brenda, han tenido su banda, también Brunito, que ha cantado un tema, así que la parte teen ya se viene en instantes nada más, y se vienen unos off de Marcos y de Victoria, que mirá, te van a llegar al corazón, y no nos podemos olvidar, porque aunque no lo tenemos con, ojalá que se quede con Cristian, quiero por favor que aparezcan en el último capítulo como una sorpresa, porque Emilio también se merece su dulce amor, no sé qué opinan ustedes del otro lado. André acá nos está diciendo que es la primera vez que escucha. ¿Qué días está la radio? Lunes, miércoles y viernes por Telefe App, como siempre. Que te recuerdo, últimos capítulos de Casi Ángeles, segunda temporada en Telefe App. Todos con telefetv.blogspot.com. Lo podés encontrar todos los días, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana. Muy bien, Lu Vázquez nos está escuchando desde Lanús. Muy buena la radio. Para mí Julián se tiene que quedar con Gisela porque se conocen desde antes y Natacha lo lastimó mucho, Julián, es verdad. Lo lastimó y además fue un poco cobarde, ¿viste? Porque se fue. No pudo enfrentar a Julián con lo que le estaba pasando con las fotos, ¿eh? Pero bueno, sexta fondo y otra ruta, dice Lu Vázquez. Qué frases que tiene Dulce Amor, nunca las voy a olvidar. Me encanta que participe. Ay, Lu Vázquez, que está del otro lado. Un beso muy grande. Rocío Marcoria dice, Gisela y Julián, un solo corazón. Me encanta la pareja, es su primer amor. Se tiene que quedar con él. Así simplemente nos dicen las chicas. ¿Habrá algún muchacho también fanático de Dulce Amor? A mí me gusta. ¿Hay alguno más? ¿Alguno más? Bueno, estaré mirando por ahí a ver si aparecen, ¿eh? A ver si aparecen. Y seguimos compartiendo más de la música y los mejores off que ya se vienen, ¿eh? Quédate ahí del otro lado porque se vienen en instantes. Y la nota con Calu, la nota con Karina Zampini, en nada, segunditos nada más. Ahora nos metemos con este tema que es uno de los últimos que han incorporado a Dulce Amor. La música ha estado siempre presente, ha musicalizado perfecto. Y este tema, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué pareja? A ver si te acordás vos que estás ahí del otro lado. Si sos fanático de Marcoria, no te va a gustar mucho, pero es un gran tema de Alex Ubago. ¿A quién le ponían este tema de Cortina? Quiero que me lo cuentes. Contame. Una canción que alimenta los oídos de mi corazón. Ella vive en mí, en cada despertar. En mis sueños y secretos aún sin revelar. Y yo me pierdo en su sonrisa. Y ante su abismo me dejó caer. Y es ella la que me lleva al cielo de la mano. La que me quiere tal y como soy. Esa que llena el mundo de alegría y fantasías. Ella la que desata toda mi locura. Esa que me acompaña en la aventura que es la vida. La que cura mis heridas con sus besos, donde siempre regreso. Ella vive en mí como la pasión que acelera los latidos de mi corazón. Ella vive en mí, en cada poro de mi piel. Y no hay nada que mis ganas pueda detener. Y yo me pierdo en su sonrisa. Y ante su abismo me dejó caer. Ella, la que me lleva al cielo de la mano. La que me quiere tal y como soy. Esa que llena el mundo de alegría y fantasías. Ella, la que desata toda mi locura. Esa que me acompaña en la aventura que es la vida. La que cura mis heridas con sus besos, a donde siempre regreso, porque ella vive en mí. Ella vive en mí. La que me quiere tal y como soy. Esa que llena el mundo de alegría y fantasías. Ella, la que desata toda mi locura. Esa que me acompaña en la aventura que es la vida. La que cura mis heridas con sus besos, a donde siempre regreso, porque ella vive en mí, ella vive en mí. ¿Qué esperas? Comunicate con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @RevoluciónTeam y en Facebook, facebook.com/RevoluciónTeam. ¡Te esperamos! ¿Usted vino por el puesto de chofer? Sí. No. En realidad no. No quería venir. Pero ahora que te veo, te llevaría hasta el fin del mundo. No me gusta la velocidad. Vamos despacio, todo bien. Evite el todo bien, es demasiado informal. Muy bien. Mejor. ¿A dónde querés que te lleve? Perdón, se me escapa, me cuesta no tutearla. Me di cuenta. El estilo serio no va más. Tenemos que elegir un vestido. Un vestido que tenga onda, que sea alegre, que pum para arriba. Este es el vestido. No, por favor. Sí. Su marido tiene muy buen gusto. Tengo otro problemita más. No sé si llamarla al señorita Victoria. Señorita Victoria Bandi. Victoria. Victoria está bien. Estoy buscando a mi jefa. Es una mujer muy... muy seria. Que entró por ahí. ¿No la vio? No lo puedo creer. No. ¿Le gusta el vestido? Su sonrisa me gusta. Me gusta eso de usted. Es sincero, directo. La verdad, Victoria, me saco el sombrero 70 millones de veces. El pibe la afana y usted le da trabajo. Una fenómena, muy bien. Sí. Lo que haría cualquiera. No, lo que haría cualquiera no. Lo que haría usted, que tiene un corazón así grandote, lleno de ternura y de oro, corazón de oro. Siento que tengo al enemigo en propio. Aunque le parezca raro, acá tiene un amigo. Disculpe por el mal momento. No hay que pedir perdón por estar triste. Usted no está sola, Victoria. Yo estoy acá con usted, ¿sabe? Tranquila. Llore tranquila que yo estoy acá para cuidarla. Si yo no puedo confiar en lo que sentí, si no puedo confiar en usted, entonces no puedo confiar en nadie. Puedo despertar pensando como no quisiera. Si tú no existieras, serían más cortos los días. No habría que revolcarse en esta historia inconclusa, que es jugar ruleta rusa con ganas de perder. Si tú no existieras, más fácil el aire. No habría que respirar todo el aroma que dejaste desde el día en que te marchaste. Si tú no existieras, es el don de lo extremo, no hay cómo evitarlo. Jamás fui infeliz y feliz como he sido contigo. Tú tienes el don de lo absurdo y hay que busca su lugar, todo se vuelve soledad, dolor en mí. Hoy mi corazón a la mitad te llama a gritos y no estás, solo queda un silencio al final. Ya no puedo elegir borrar las heridas ni regresar hacia ti. Me perdí con cada beso que me diste, que en tu cielo y tú te fuiste. Caí en el abismo de la soledad. Juras que amarme y te rendiste, y hoy duele sentir que ya no. Muy bien, seguimos en vivo. Este es el especial de Dulce Amor. 5 menos cuarto de la tarde, te vamos a acompañar durante media horita más, así nomás. Sí, lo acabo de determinar yo simplemente, así que espero que le estés pasando muy pero muy bien, que te enamores cada vez más de estos temas que estamos compartiendo con vos, que estás ahí del otro lado. A ver qué nos dicen los chicos acá en la web de la radio, revolucionteam.radio12345.com, allí nos podés escuchar, y en revolucionteam.com.ar podés escuchar los programas que vamos a estar subiendo, todos los grabados, y también en todosconteltv.blogspot.com encontrás todos los programas. Lunes, miércoles y viernes, 4 de la tarde, te acompañamos con toda la información de Aliados, las canciones de las producciones de Cris, Quita Penas, la información de tus actores Team, todo acá en Revolución Team. A ver qué nos dicen los chicos que están del otro lado. Emilio y Cris dice: todos nos merecemos nuestro dulce amor. Lu Vázquez, un beso muy grande y gracias por prenderte a la radio. ¿Ustedes se van acordando de las escenas? ¿Recuerdan todas las escenas que estamos pasando? Muchos momentos marcoria metimos, ¿eh? A ver, Emilio va a tener su segmento también, se lo merece, así que desde acá promocionamos, sí, vamos fomentando la novela de Emilio, que tiene que quedarse con Cris. Rocío Marcoria dice: qué lindos recuerdos, me emocionan, chicos, no quiero que termine. Jaz Aventurera, mira vos, como el nick que pegó. Jaz Aventurera dice: me identifico con el personaje de Luciana, quise a un hombre que estaba enamorado de otra, la banco. Upa, mira vos lo que nos dice Jaz. Un beso, Jaz. Si nos querés ampliar un poco el panorama en este especial de Dulce Amor, nos vendría bárbaro. Nos vendría muy, pero muy bien. Si te animás, acá estamos. Recién me engancho con esto, debe ser. Banco a Dulce Amor, dice Ezequiel. Mirá, un muchacho acá también que nos está haciendo el aguante. Un abrazo muy, pero muy grande. La Leuge también nos está acompañando en esta tarde. Un beso enorme, la Leuge. No sabemos cómo te llamás, esperamos tu nombre ahora, después de este bloque lo vamos a estar leyendo. Especial de Dulce Amor, está tipeando allí la niña. Y también lo tenemos a Santi Pereira, ok, que es un tinático, pero que también es un fanático de Dulce Amor. Grosa la radio, chicos. Gracias, Santi, por acompañarnos como siempre. Y te invitamos en cualquier momento a la conducción, ¿por qué no?, de Revolución Team. ¿Vos querés seguir escuchando más? ¿Querés más de esto? Ahora se viene un bloquecito dedicado a la parte teen de este Dulce Amor. Muchas historias adolescentes se han vivido en este año y 4 meses, en estos 301 capítulos. Entre ellos, la de Brenda y Lucas. ¿Qué otras parejas más recordadas así que hayan tenido algún affair? Nosotros vamos a compartir las canciones que ha marcado, ¿no?, la parte teen en Dulce Amor, como por ejemplo la banda de Dulce Amor. ¿Te acordás cuando estuvo formada con Ciro, Brenda y Lucas? Cuando llegaron los teenagers, ¿te acordás también buenos momentos de este Dulce Amor? También Bruno Guerrero, por supuesto, no puede faltar, así que vamos a compartir estos temas y por supuesto los covers que han realizado los chicos. Y obviamente no puede faltar el tema principal de la pareja de Lucas y de Brenda, Integridad Perfecta, con una versión en vivo vamos a compartir en ese caso. Ahora sí, se viene, este es el bloque teen de Dulce Amor, lo compartimos de esta manera. corazón yo llevo. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, quedará yo atrapado aquí. No vería la razón de seguir viviendo sin amor. Solo brillar el sol y quedará yo atrapado aquí. No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Para el niño dormido quizás tenga flores en su ombligo y además esos dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño. Sí, una canción que me cantaba Emilio cuando era chiquita. ¿A dónde van? Descansa. Mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal. Sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor, Nico subiría parte de su último material, que también estuvo presente en Dulce Amor. Hoy se viene la definición de esta novela que llegó a tu corazón. ¿Qué personajes te vas a guardar ahí en tu corazoncito? ¿A quién te llevarías? ¿A quién te llevarías a, bueno, a pasar una tarde, a tomar el té? Puede ser, ¿por qué no? Puede ser, ¿por qué no? Sin tu amor, Nico subiría, y ahora seguimos con lo que te dije. Obviamente va a sonar este tema insignia de Lucenda, de Lucas y de Brenda, que seguramente van a explotar en Twitter esta noche, en la previa de Dulce Amor a partir de las 9 por la pantalla de Telefe, y después más tarde, sí, 11 menos cuarto, el último capítulo. Ahora sí, suena Integridad Perfecta desde el Rex. Los chicos cantaban así, escuchá. Es un amo de llaves,

comenzaban con este proyecto y la verdad es que estaban muy pero muy contentos con la salida y seguramente no se imaginaban del gran éxito que iba a tener Dulce Amor. A ver, ¿qué mensajitos tenemos por ahí? María nos dice que es de Brasil y está escuchando la radio. Estaba cantando el tema Integridad Perfecta, así que se lo dedicamos para ella. Un beso muy, pero muy grande. Me encanta, la gente de Brasil nos está escuchando cada vez más. Ojalá podamos hacer algo, ojalá podamos hacer algo con los chicos de Brasil. Así que cada vez más aliados tenemos. Ahora, ¿qué tema está sonando? ¿Tenemos algo? Versión en vivo. Este tema, Sergio Dalma, cómo me gusta. Canta, que vuelva a musicalizar a Natacha y a Julián. Quiero ver cómo termina esa historia hoy. Que todo el mundo quiere amor, así que estamos felices. Un beso enorme para Revolución Team, éxitos en la tercera temporada. Hola, estamos para Revolución Team con Mica. Mica, una pregunta, ¿cómo te sentís respecto a tu nuevo personaje en la tira? Hola, buenos días a todos. Estoy muy feliz, Flor es una chica de 18 años, una chica rebelde, que quiere mucho a su familia, pero que también... Está muy en contra de un montón de cosas, de su nivel social, que es muy humilde, y ella quiere aspirar a tener la mejor ropa y las mejores botas, entonces empieza a trabajar y deja un poco de las materias de la escuela para ponerse a trabajar y tener su plata y poder independizarse un poco. Es como que está todo el tiempo lidiando entre la adolescencia que ella tiene, que son sus 18 años, y lo adulta que quiere ser. Claro, te hemos visto ayer cómo entraste a trabajar en la fábrica. Y en los primeros capítulos ya no me aguanto estar solamente estudiando. Y también te quiero hacer una pregunta. ¿Si tenés idea si van a hacer una versión internacional? No sabemos, ojalá. Bueno, y Con respecto a tus compañeros de trabajo, ¿bien? Sí, son todos un amor, los adoro, es un elenco impresionante, aparte súper talentoso. Georgina Barbarossa, que es mi mamá, es un amor, aprendo todos los días con ella. Y todos, Seba, Juan, Segundo, Arturo Bonín, que fue mi papá en Rebelde Way, volver a trabajar con él es un placer. Con todos, con Nico, con Rochi, estoy feliz. Oh, la verdad que es un gusto y muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes por estar, mucha suerte con el programa de radio, que esté bien y gracias por estar y por apoyarnos siempre. Estamos acá con Karina Santini para Revolución Team. Karina, primero y principal te quiero preguntar ¿cómo reaccionás con sabiendo que esto es un éxito total, la telenovela? La verdad es que estamos todos muy contentos, pero para mí en particular es mi trabajo y me encanta lo que hago. Y a veces nos va bien y a veces no nos va tan bien, así que disfrutamos de que nos va bien. Les agradecemos a todos ustedes que hacen que este programa sea el éxito que es. Pero siempre entendiendo que bueno, que se suceden así y que nosotros seguimos siendo las mismas personas que somos más allá del éxito o del no éxito de un programa. También te quería preguntar, ¿cuándo viene El Beso de Victoria y Marcos? ¿Falta mucho? No, chicas. Sigan la novela porque ya se viene, ya lo grabamos. A todos los oyentes, un beso enorme de parte de Karina Zampini y gracias por estar con nosotros. Chau. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Seguimos en vivo. Este tema de Bruno Mars se lo ponían, ¿te acordás? A Lucas y a Brenda, cuando Lucas le pide casamiento. Bueno, acá está, para todos ustedes, para las niñas enamoradas. Estamos llegando casi al final. Esto se está yendo. Esta noche, 9 de la noche, vamos a estar todos ahí prendidos a la previa del gran final de Dulce Amor desde el Teatro Gran Rex. La verdad es que han quedado muchísimas personas afuera, pero la verdad es que todos merecen ver este final. Ojalá que puedan poner finalmente las pantallas gigantes fuera del teatro, así todos pueden disfrutar de este gran final de la novela que te conquistó sin dudas. Nosotros estamos llegando casi al final, ya leemos los últimos mensajitos que nos han quedado ahí pendientes y ahora sí, se viene este resumen que está buenísimo de Dulce Amor, porque hoy se viene el final. ¿Se quedarán juntos Marcos y Victoria después de tanto que lucharon? Bueno, lo vamos a saber hoy, 11 menos cuarto en el último capítulo. Y a las 9, la previa. Nosotros desde acá casi terminamos, pero queda lo mejor, por supuesto. Marco Guerrero, un hombre de trabajo, valiente, conduciendo a toda velocidad el sueño de su vida. Victoria Bande, una exitosa empresaria dueña de un emporio de golosinas. Lo tenía todo, hasta que una revelación cambió su vida para siempre. Octavio no era su padre. Marco vio frustrado su sueño de campeón, sumando un golpe más a los que ya venía recibiendo. Nunca bajó los brazos y junto a Julián guardaron sus ansias de triunfo mientras siguieron peleándole a la vida. El auto no se vende. Vamos a laburar de lo que sea, pero vamos a salir adelante. ¡Antonio, cuidado! Un accidente puso a Victoria en la búsqueda de un nuevo chofer. Tarea nada fácil para el empresario. El hombre ideal no existe. Sí existe. que pasa es que es dificilísimo encontrarlo. Y así, Victoria Bandy le abrió la puerta al hombre que la llevó por un camino que jamás soñó. Sé que se muere por besarme. El camino impensado hacia un dulce amor. El mismo día de su casamiento, Victoria se enteró que no corre sangre Bandy por sus venas. ¿Qué pasaría si Victoria supiera que Octavio no era su padre? ¿Por qué nunca me dijiste que Octavio no era mi papá? Lorenzo armó un plan para desprestigiar a Victoria y así separarla de la presidencia de Golosinas Bandy. ¿Para qué convocaron esta reunión? Para removerte de la presidencia. Ante la inminente quiebra de Golosinas Bandy, sé que están organizándose para constituir una cooperativa de trabajo. Fábrica y barrio se volvieron uno, tanto como Marcos y Victoria parecían ya serlo para siempre. Hágame el amor, Marcos. Sí. Marcos Guerrero es el hombre que me salvó la vida. Tu viejo es el papá de Victoria. Y su madre terminó confesando. Por supuesto, todo esto es culpa de decirme qué hago yo ahora. No podés quedarte con Marco. Perdóname, Victoria. ¿Te querés casar conmigo? Sí, claro que quiero. Marco partió hacia la carrera sin saber que el destino le tenía preparado la prueba más difícil. Victoria recibió las pruebas que necesitaba para inculpar a Lorenzo. Nos va a ir a la cárcel, te lo juro, Lorenzo. ¡Victoria! ¡Victoria! Pero un terrible accidente enterró las esperanzas de llegar a la verdad. Victoria despertó de un largo sueño que duró casi un año. Es increíble que te despierta. Gracias, doctor. Mientras Victoria regresaba lentamente a lo que creía que era su vida, Marcos encontró en Luciana la contención a tanta amargura. Mirá cómo me estás mirando, mirá. No me estás mirando igual que antes, Victoria, algo cambió. Pero el corazón no sabe de razones. Y los ojos de Victoria volvieron a posarse sobre el Marco que alguna vez la enamoró. Ese hombre dispuesto a todo que salvó la vida de su hermano. Muchas gracias, hermanito. ¿Me crees? Oh, está temblando, está temblando. No, sí. Marcos y Victoria. Ya sé por qué tuve el accidente. Otra vez juntos en la misma ruta. Saben que cuentan con el arma más poderosa de todas. El sueño de la felicidad. Y también el sueño de alcanzar ese lugar que los espera desde el día en que se miraron a los ojos por primera vez. Un fin del mundo repleto de amor. ¿Lo lograrán? Fuiste tú. Foto tuya puesta en mi cartera, un beso y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada. queda insistir. Dilo. Fuiste tú. Muy bien, y así estamos llegando al final de este especial de Dulce Amor. Hoy se viene el final, a las 9 de la previa, 2:11 menos cuarto, el último capítulo. ¿Qué pasará con Marcos y Victoria? Si no se quedan juntos, creo que le van a quemar el teatro así simplemente. Yo lo haría, ¿eh? Pero bueno. Jas Aventurera dice, me acuerdo de ese momento, había que despertar a Vicky, lágrimas en mis ojos. Muy bien. Aventurera, un beso muy grande, gracias por estar ahí del otro lado. Lauri dice, amo ese tema de Jesse Joy. Mándenle saludos a mi prima Sofía, que está escuchando y canta las canciones. Un beso, Sofi, muy grande para vos y para Lauri, tu prima, que están ahí escuchando este especial. Andrew dice, se me pone la piel de gallina, genial el especial, chicos, besos. Un beso muy grande, André, Poli, gracias por este especial, me menciona. Casa Aventurera nos vuelve a decir que no se termine, gracias Marcoria. Dulce Amor Forever, que no sabemos quién es, ama a todo el elenco, simplemente gracias. Y esto ya se está terminando, esto está concluyendo, hoy se viene el final de una novela que marcó un antes y un después en la televisión argentina. Solo queda insistir. Fuiste tú. Fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfrazó el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo destruir la muerte. Nada más que decir. Si quieres insistir, fuiste tú. Mis sentimientos, voy a ponerme mi disfraz. No puedo imaginarme sin tus besos, apenas disimular. E iba por la ruta de mis sueños a toda velocidad. De pronto me detuve en tu mirada, amando sin amar. No. Maravilloso puede ser, dulce amor, a tan solo soy esto que ves, no, dulce amor, la vida te ha cruzado en mi camino, cambiando de sabor a mi destino. Manejar mis sentimientos y aceleras mi respiración. No puedo soportar tanta distancia, voy en tu misma dirección. ¿Acaso mi sospecha y tu silencio, maldita solemnidad? Y se me escurre el alma, ya no puedo amarte sin amar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Revolución Team. Vuelven los especiales, vuelven los especiales. Hoy dedicado a Dulce Amor, ¿eh? En revolucionteam.com.ar. Más tarde vas a tener el audio completo para que lo escuches cuantas veces vos quieras. Esto ha terminado. Vamos todos con Dulce Amor esta noche a las 9 y a las 11 menos cuarto a bancar en ese final a esta historia tan pero tan linda, con mucho amor, con mucho cariño y seguramente con algunas historias que van a quedar abiertas, pero otras con un final que, con el final por lo menos que estás esperando. Así que a brindar todos con los personajes de Dulce Amor, con los actores también. Nos despedimos hasta el miércoles aquí por Telefe App a las 4 de la tarde, 1 de mayo, pero seguimos trabajando igualmente, ¿eh? Vamos. La vida te ha cruzado en mi camino, cambiando de sabor. Dulce amor, maravilloso puede ser. dulce amor.